Dios a la tuya, por los que dicen no lo lograré. Uno mi voz a la tuya, para inyectarles vida a tu fe. Uno mi voz a la tuya, por los que lloran sin consolación. Uno mi voz a la tuya, por el que piensa que Dios le olvidó. Uno mi voz a la tuya, porque unidos no nos vencerán. Uno mi voz a la tuya, por los que viven en oscuridad. Uno mi voz a la tuya, por los que sueñan un mundo mejor. Uno mi voz a la tuya, porque tu voz hace el mundo brillar. Dame tu mano y no tengas miedo, sigue adelante sin dar marcha atrás. Nadie nos podrá vencer si caminamos con fe. Todo es posible al que cree. Que sueñan un mundo mejor. Uno mi voz a la tuya, porque tu voz